El pasado 27 de octubre se cumplieron 11 años de la audiencia pública en Uspallata, una huella histórica por la defensa de los bienes comunes en Mendoza. En esa jornada de 2010 participaron más de 2.300 personas para decirle no a la minería a cielo abierto San Jorge. Durante 14 horas de debate, el pueblo marcó que no había licencia social para esa actividad. Federico Soria, integrante de las asambleas que luchan por el agua, recordó esa heroica gesta y remarcó que se sigue rechazando a la minería San Jorge. Este aniversario significa la fecha, para nosotros significa un hito importante, tanto en la historia de la lucha socioambiental de Mendoza, como también en la historia de la comunidad de Uspallata. Fue la primera vez que el pueblo de Uspallata se pudo expresar contundentemente. Y además fue uno de los eventos más masivos de Uspallata, ¿no? Porque hubieron 3.000 personas en esa audiencia, no hablaron todos, pero sí concurrió muchísima gente. Así que, y el hecho fundamental de que la comunidad de Uspallata, obviamente apoyada por el resto de las asambleas de Mendoza, fijó un pronunciamiento claro y contundente en contra de la megaminería que se mantiene hasta el día de hoy. Además, Soria fue contundente en señalar que el extractivismo es política de Estado. El extractivismo se ha convertido en una ideología prácticamente, ya que es militada, ¿no? Es militada por los partidos políticos que hegemónicos, que se comportan como verdaderas corporaciones político-empresario-policiales. Y por ello es que lo han impuesto como una política de Estado, ¿no? Hoy vemos que prácticamente no hay diferencia entre estos partidos, que además sabemos que a nivel nacional le rinden pleitesía a las grandes corporaciones extractivistas y financieras como Rockefeller, Morgan, Rothschild, Barrick, Monsanto y Chevron, ¿no? Uh-huh. Y eso bajado a nivel provincial, bueno, se tradujo, por ejemplo, en ese acuerdo nefasto que firmó la UCR y el PJ para voltear la ley 7722, por ejemplo, ¿no? Claro. Que tuvimos hace poco. Y en los territorios que habitamos nosotros, en el interior profundo, entre comillas, se ve traducido en que nuestro entorno está convertido prácticamente en una zona de sacrificio. Nos obligan a vivir en una zona de sacrificio. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum.